en México. Peña feminicida, exigimos tu salida. Con esa y otras consignas, mujeres se manifestaron en contra del feminicidio en la Ciudad de México. Las manifestantes del pasado 19 de octubre exigieron que la violencia de género sea considerada una emergencia nacional. Entre los años 2005 y 2015 han sido reportadas desaparecidas 4.281 mujeres en el Estado de México, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. De estas, 2.727 fueron localizadas con vida. Escuchemos este completo reportaje de Gabriela Godínez de CIMAC Noticias con la colaboración de Gema Villela Valenzuela. De manera individual y colectiva, mujeres de todas las edades se reunieron la tarde del pasado 19 de octubre en el centro de la Ciudad de México para manifestarse en contra del feminicidio y exigir la renuncia de Enrique Peña Nieto y del gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas, por omisión de responsabilidades ante la violencia que viven las mujeres. ¡Peña! ¡Feminicida! ¡Exigimos tu salida! ¡Peña! ¡Feminicida! ¡Exigimos tu salida! El paro nacional y manifestaciones en contra del feminicidio, realizado en la Ciudad de México y de manera simultánea en otras entidades bajo el lema Ni Una Menos, reunió a mujeres que participan en colectivos que promueven y defienden los derechos humanos de las mujeres, que de manera individual decidieron salir a las calles para exigir que la atención a la violencia de género sea tomada como una emergencia nacional por parte de los gobiernos estatales y el federal. Mi nombre es Samantha, pues toda la violencia que vivimos todos los días. Entonces creo que mi vida y toda la vida de nuestras hermanas está llena de violencia y no la vemos ni la denunciamos. Esta convocatoria para salir a las calles el 19 de octubre y hacer un paro nacional surgió en Argentina durante el 31 Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario tras el asesinato de Lucía en la ciudad costera de Mar del Plata. Me asesinaron mi hija, me la drogaron y la forma que la mataron fue una forma inhumana. Mañana vamos a hacer un paro nacional de mujeres. Las mujeres de la Argentina vamos a parar de hacer nuestras actividades para exigir al gobierno y al Estado Nacional políticas públicas para erradicar la violencia machista. A las 5 de la tarde las mujeres comenzaron a llegar al Monumento a la Revolución, uno de los más emblemáticos del centro de la Ciudad de México. Algunas llevaban pancartas y mantas con el número de asesinatos de mujeres, otras mostraban mensajes alusivos a la seguridad y a la tranquilidad de las mujeres, mientras que otras armaron una batucada para acompañar con música las consignas. Mi cuerpo es mi Dios, yo decido, pero solo mía, yo soy mía, porque no, que te dije que no. Juntas caminaron mientras gritaban consignas. Hay que ver las cosas que pasan, hay que ver las cosas que dan, con mujeres que caminan para adelante y un gobierno que camina para atrás. Y mostraban fotografías de las mujeres y niñas reportadas como desaparecidas en el Estado de México, entidad en la que han sido reportadas de 2005 a 2014, según datos registrados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 4.281 desapariciones, de las cuales 2.727 fueron localizadas con vida, aunque se desconoce la forma y lugar de la localización. 95 fueron encontradas sin vida y 1.500, en su mayoría entre 16 y 18 años de edad, permanecen como desaparecidas. Mientras caminaban por la Avenida Reforma, una de las más importantes de la ciudad, invitaban a la ciudadanía a sumarse al movimiento. La manifestación culminó en el Ángel de la Independencia. Ahí estaban las militantes de algunos partidos políticos, las madres de víctimas de feminicidio y de mujeres desaparecidas, cuyas investigaciones no han tenido seguimiento. También estaba ahí Esperanza Ruiz, madre de Adriana, una mujer víctima de feminicidio en Ciudad Nezahualcóyotl en el año 1998. Yo veo que hace 18 años había menos organización que el día de hoy. Ahora veo que las mujeres pues estamos teniendo más participación y yo eso es lo que quiero prevenir. En la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, la actividad consistió en realizar paro laboral y reunirse a las 11 de la mañana en el Parque Rojo de la capital, en donde se congregaron académicas y estudiantes. En Hermosillo, en el estado de Sonora, al norte de México, el punto de reunión fue en el Congreso local, en donde mujeres que participaban en organizaciones civiles hicieron un programa cultural y leyeron un pronunciamiento para exigir que se activen los protocolos para investigar el delito de feminicidio. Desde México, Para Informativo Voces Nuestras, con información de Gema Villela, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.